Capítulo 22 de Ollanta, drama quicho en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rigans. Escena 8. La misma decoración de la escena 1. Rumiñahui, Piquichaki, de dos lados opuestos. El segundo como espía. Rumiñahui. ¿Es posible, Piquichaki, que a Bendina acá te atrevas? ¿Por ventura con Ollanta el traidor morir anhelas? Piquichaki. Por ser natural del Cusco, a destierro me condenan. Morar no puedo en los valles y me regreso a mi tierra. Rumiñahui. Dime qué hace Ollanta. Piquichaki. Ovilla, un quipo. Rumiñahui. No entiendo. Piquichaki. Dame algo y te impondré de todo. Rumiñahui. Codicioso estás. Te dieron un palo y tres para ahorcarte. Piquichaki. Ollanta. Ollanta solo está. Palabra recuerdo. Rumiñahui. Piqui. Cuidado. Entre paréntesis. Lo amenaza. Piquichaki. Ollanta. A la fecha. Ollanta. Ahora levanta. Construye una fortaleza asombrosa, inexpugnable, de duras, enormes piedras. Ata dos hombres enanos que en gigantes se convierten. Pero dime, Rumiñahui, ¿por qué ese vestido llevas, arrastrando como el ala de las gallinas enfermas? Álzalo, que con el barro hasta lo negro se empuerca. Rumiñahui, ¿pues no sabes que esta Cusco un mar de lágrimas hecha? Ha muerto el rey, y de duelo está la nación entera. Piquichaki. Y muerto ya Pachacute, ¿quién es el que nos gobierna? Rumiñahui. Su hijo, Túpac Yupanqui, el cetro imperial hereda. Entre paréntesis, se va Piquichaki. Fin del capítulo 22. Grabado por Kendall Rigans.